La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM y bueno, ya situados aquí, lo reunido, la verdad inmediata. Oír los sonidos, el origen del mundo, la rosa declarada, el principio sin fin y el final de la nada. Amor, amor, amor, lo total de su origen, con estas tentaciones de lo inmediato aún virgen. Es la tierra del medio, aquí donde comienza todo lo que se puede decir decentemente. Bienvenidos, bienvenidas aquí a esta locura radiofónica que es Desfase Lunar. Solo mi casa. Vamos a ver qué tenemos en nuestro menú de hoy. Solo mi casa. Comparte esos huecos y ¿Tenemos la tijera afilada para cortar el bacalaillo o qué? Las cornejas han avisado. Y tenemos preparado el puesto la trinchera Solum para hacer una cena para los pescadores de la tarde, porque el negocio está arruinado. Bueno, por algún lado nos llega algún mensaje de que llevan más de 3 años en busca de respuestas y justicia por la muerte de un joven en unos calabozos de una comisaría. Qué raro. Aparte de darte pavo asado a las mañanas, te dan de hostias porque sí, porque la autoridad es la autoridad. En este caso, moría, como decíamos, hace 3 años este joven en unos calabozos de la comisaría de Carabanchel y luego desgranaremos la información que nos llega. Frijoles y tortilla al ron. Tenemos pollo asado con ensalada. Tenemos pollo asado crudo y vivito. Ahí hay varias gallináceas rondando los alrededores, picoteando el suelo. Almejas, pochas, sábalo blanco. Tenemos 4 gallos que no duermen, que están todo el día metiéndose anfetamina y que te cantan a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo asao, asao, asao, asao con ensalada. Buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas. Bueno, así que esto, un poquito de sal y tortilla ron, un poquito de ron, berenjenas fritas. Berenjenas, un poquito de sal, quítate tú para ponerme yo. Va a ser lo que abarque esta hora y media de aberración radiofónica de todos los martes. Tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas. Ahora, como no, entrar con una dedicatoria a todos los que somos fumadores. ¡Buen helado! ¡Buen helado! ¿Qué es? Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose de la afuera, porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada. Nada más. Pero su tiempo no es de ellos. Es de alguien que paga por consumir su tiempo. Bueno, nos llega un último comunicado por Lucía Pérez, recordando que hace 2 años, en la madrugada del 15 de abril, Stefan Leitch salía de fiesta con sus amigos en Madrid habían bebido, como no, alcohol, así que optaban por dejar el coche aparcado en esa zona donde estaban de fiesta, con tan mala suerte que se les olvidaba dentro la documentación. Al salir de un garito, sobre las 4 o 5 de la mañana, les paraba la policía y les pedía los documentos. Al habérselos olvidado en el coche, se los llevan a comisaría. Bueno, en esa misma noche las cámaras del cuartel de la policía grababan sin sonido lo que sucedía en algunas de las salas en las que se encontraban estos detenidos. Publicaban que han tenido acceso a las imágenes y ellas se pueden ver forcejeos, empujones, como los maniataban y una importante afluencia de agentes. Bueno, esto sucedía, como decimos, en una parte en la que las cámaras grababan, ya que en muchas zonas de las comisarías no llegan las cámaras y ahí pueden hacer cosas que nadie menos ellos saben lo que sucede. Bueno, se puede ver en esas imágenes que la situación se llega cada vez a más tensión. La policía discute con Estefan desde su llegada y un poco tiempo después lo trasladan con aparente agresividad a un lugar en el que no hay registro audiovisual, como decíamos. Bueno, a raíz de este meneo de imágenes de cámaras de medio bronca, Estefan aparece muerto. Conocimos hace en el 2018, hace 4 años, creíamos que era 2, pero son 4 años ya. Y todavía los familiares y los que estaban con él detenidos piden esclarecer qué es lo que había pasado para aparecer a la mañana siguiente Estefan muerto. Bueno, en esta información nos adjuntan las imágenes donde se ve a una captura de vídeo en la que se graba a Stefan Leitch inmovilizado por agentes de la Policía Nacional en la comisaría de Padre Amigo, como decíamos, en Madrid. Bueno, esto, recordad que es otra muerte más bajo custodia policial. Al ser una muerte bajo custodia policial, evidentemente los policías no podían tocar el cadáver y deberían haber llamado al juzgado para que hiciese el levantamiento del cadáver correspondiente, cosa que no se realizaba, ya que cuando recogían el cadáver estaba manipulado. Bueno, graves acontecimientos que no es raro que ocurran en esos ambientes. Y que si queréis más información la tenéis en el nodo50.org, en el que, como decíamos, llevan más de 3 años buscando respuestas a esta muerte. between half truth and victimization. Fighting back with counterattacks. It's when the broke go riding. When the broke goes gliding. People in glass houses throwing stones, gaping wounds that will never heal. Now they're moaning like a dog in a manger. It's when the rope goes riding. When the rope goes gliding. Don't believe nobody hiding. When that rope goes riding on in. Valencia han descubierto, 8 años después de comprar sus viviendas, que son propietarios de casas de papel. Tiene tan solo 8 años, pero por su aspecto cualquiera lo diría. Los vecinos de este edificio de Valencia han visto cómo en los últimos días los albañiles han tomado sus casas para reforzar el inmueble. En el 2000 la constructora les entregó las llaves con la promesa de que estaban comprando las casas de sus sueños, pero no tardaron mucho en ver cómo esa promesa se convertía en papel mojado. Nos dieron unas viviendas que en principio pues tenían muchos problemas de filtraciones en el sótano, de muchas cosas, y luego ya han aparecido pues más problemas, como grietas, como esta que tenemos aquí, por ejemplo. en todos los cambios de paño, en todos los sitios donde la finca tiene un cambio de altura, un cambio de nivel, salen grietas, donde están los pilares, la fachada, todos los revestimientos de fachada están agrietados. Pues es una finca nueva y que en 7 años pase esto, la verdad que es vergonzoso. O sea, nos sentimos un poco engañados, porque la constructora, o sea, nos prometieron primeros materiales, una serie de condiciones que no han llevado a cabo. En el 2003 denunciaron a la constructora. La sentencia les dio la razón, pero los recursos de la empresa han obligado a los vecinos a tomar medidas por su cuenta. Yo pienso que todos nos podemos equivocar, los técnicos, los todos, ¿no? Y yo creo que hay que reconocerlo cuando una persona se equivoca, dar la cara y coger y decir, oye, pues si hay que arreglar esto, pues se arregla. Es un desastre, como podréis observar. Se nos está desplomando la fachada, está a punto de caerse y pues ha tocado en mi casa, exactamente. Entonces, bueno, como veréis, están reforzando la fachada para que no caiga de golpe y pues me han puesto aquí unos pilares. Bueno. Las obras que se están llevando a cabo pretenden consolidar el edificio, pero el miedo de los vecinos al ver las grietas del inmueble no ha desaparecido. Bueno, y de la última información recogida que tenemos del 1 de mayo, nos vamos en un vuelo rasante hasta Chile. Y en el marco de la manifestación del 1 de mayo, clasista y combativa en Santiago de Chile, una comunicadora del Canal 3 de Victoria, una periodista, fue herida por un disparo de bala por parte de la policía en un ojo. Nos recogemos un audio donde el punto de prensa del lugar de los hechos, como decimos, este disparo en el ojo a esta periodista en Chile en la manifestación por el 1 de mayo. Herida. Y en ese sentido nosotros queremos hacer un llamado enérgico a que no nos vamos a quedar tranquilos, a que vamos a luchar hasta el final para saber la responsabilidad, tanto directa como indirecta, de esta situación. Desde la ministra del Interior, Isquia Siches, hacia abajo el director general de Carabineros y todos los que sean responsables de esta negligencia, y también denunciar la complicidad entre Carabineros de Chile y ciertos grupos organizados que están operando en Estación Central. Eso lo queremos denunciar, queremos ser enfáticos, porque están actuando con impunidad a diestra y siniestra, están disparando a la gente, están hiriendo a compañeros, están ocupando armas de fuego cuando había un cordón policial fuerte en toda la Alameda, donde estaban reprimiendo y estaban controlando a todos los que caminaban o se acercaban a ella. Entonces no entendemos y no nos cabe en la cabeza cómo había un grupo que estaba fuertemente armado cerca de la movilización. Queremos ser enfáticos al gobierno, que no nos vamos a quedar tranquilos y que tienen responsabilidad en esta situación. Compañeros, compañeras, a nombre de la Central Clasista, una de las organizaciones convocantes el día de hoy a esta marcha clasista y combativa, como lo venimos haciendo ya hace varios años, junto a otras organizaciones sindicales, lamentamos primero los hechos, pero notamos efectivamente que hubo una complicidad de Carabineros con vendedores ambulantes que estaban armados, una situación que se vivió hace un tiempo atrás con los estudiantes y que después la prensa oficial le da tribuna y los entrevista, ya, haciéndose las víctimas de esta situación. Este fue un acto que estaba autorizado por la Intendencia, coordinado por la Intendencia con Carabineros, y a nosotros directamente desde temprano nos llamó la atención que, primeramente, no como en años anteriores, Carabineros no estaba presente. Pero también nosotros que estuvimos arriba en el escenario notábamos efectivamente de que habían grupos que estaban desde el sector de Estación Central con exposición disparando hacia los compañeros. Nosotros vimos caer a un compañero frente al escenario que fue herido con un perdigón en la espalda, cuando en ese caso el grupo itinerante dejó de interpretar su música porque estaban indicando que estaban disparando, lo que efectivamente provocó temor en todos los que estábamos participando en el acto y estábamos arriba del escenario. Solidarizar con nuestra compañera, esto nos tiene que demostrar más que nunca que nosotros tenemos que permanecer en las calles, que la delincuencia no nos puede ganar, ¿ya? Porque lo que pasó hoy día frente a un grupo de trabajadores, de organizaciones sindicales, nos demuestra y nos evidencia lo que está pasando todos los días en nuestras poblaciones, en que ya nadie puede salir a trabajar tranquilo, no puede salir a comprar nada, porque efectivamente están estas personas que se están tomando nuestras calles. Compañeras, así que a permanecer alertas, porque las calles siguen siendo nuestras y seguirán siendo nuestras siempre. ¿Se sabe cuántos heridos hay? A él y después... mi nombre es Francisco Fernández, soy una persona muy cercana a Francisca. Mi nombre es Francisco Fernández, soy una persona muy cercana a Francisca. También soy concejal de Pedro Aguirre Cerda y efectivamente lo que sucedió hoy día es un acto delictual. Un acto delictual encubierto por las fuerzas de orden, que yo no sé honestamente cómo es que tienen tanta energía para reprimir a trabajadores y estudiantes, sin embargo son incapaces de ejecutar algún tipo de acción en contra de quienes están hoy día manejando las calles. Porque honestamente, ustedes que hacen prensa, ustedes que están visibilizando las situaciones complejas, están expuestos a esta clase de sucesos. Los vecinos de nuestras poblaciones están viviendo los procesos del delito. Y aquí hay complicidad. No hay otra cosa. Honestamente, en este momento objetamos al gobierno de Chile a hacerse responsable, a los altos cargos de Carabineros a hacerse responsable de esto. No puede ser que quienes dispararon estuvieran detrás de los carros de Carabineros. Eso no puede ser, no puede pasar en un país donde se supone que tenemos democracia, en un país donde se supone que podemos caminar libres, que tenemos libertad de prensa. Francisca es una luchadora social. Francisca es una persona de la cual yo tengo orgullo. Y hoy día casi nos la arrebatan. Esto y otras dos versiones de audio que tenéis publicadas en las tres W's insurgente.org, como decíamos, en este reprimimiento desde parte del Estado en Chile por celebrar el 1 de mayo. ¿El martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Oh, Si quiere terapia, si quiere terapia, la FM. Vale. Bueno, recogemos el segundo programa que se ha hecho este 2022, ni más ni menos que de La Voz Campesina. Bueno, se retransmitía en directo el pasado 25 de abril, pero no se ha publicado aquí en las redes de radios hasta el día 28. Así que nos vamos a pegar un vuelo rasante hasta Managua, hasta la capital de Nicaragua. Bueno, aquí la coordinadora de la CLOC, la Vía Campesina, realiza varias actividades en conmemoración de los 30 años de la Vía Campesina. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Muy bien, tengan todos y todas muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la parte de nuestras Américas o inclusive de otros continentes en la que se encuentren, sean bienvenidas y bienvenidos a la edición 80 del Voz Campesina, este programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina y Radio Mundo Real, que se emite desde hace una década en Radio Mundo Real y se produce entre este medio alternativo y la CLOC Vía Campesina, como decíamos. Y justamente por eso es que me está acompañando en la conducción de esta edición 80 del Voz Campesina, Blanca Ruiz, de la CLOC, a quien ya saludaré. Es el segundo programa de 2022 que estamos emitiendo y tiene la particularidad de que se hace en vivo desde Managua, la capital nicaragüense, aunque yo particularmente, José Losegui de Radio Mundo Real, quien les habla, esté en Montevideo, capital uruguaya. Recordamos que en Managua la CLOC está celebrando los 30 años de la Vía Campesina, es una celebración de toda la Vía Campesina que se realiza en Managua, y este 26 de abril, mañana, se realizará un acto de conmemoración por los 30 años de la Vía Campesina, justamente un motivo que nos va a estar acompañando a lo largo del año. Pero es hora de que entres en acción, Blanca, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y te pido que luego de algunas palabras nos cuentes un poquito cómo van los preparativos para el acto de mañana. Muy bien, José, muchísimas gracias, un placer también saludarte y muchas gracias a todas las personas que se están conectando en este Voz Campesina, la transmisión por Facebook, un gran saludo a todas y todos. Ya te cuento, José, a ti y a nuestra audiencia sobre los preparativos para mañana, que es nuestro acto de conmemoración de los 30 años de vida y lucha de la Vía Campesina. Pero antes, déjenme contarles a todos sobre nuestras actividades como CLOC aquí en Managua. Empezaron desde el viernes 22 y van a estar hasta el 28 de abril en todas nuestras actividades. Nosotros hemos tenido reuniones, por ejemplo, del Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina, de la Comisión Política de la CLOC y de su Articulación de Mujeres. Tendremos reuniones, entre otras varias actividades. Sobre el acto de conmemoración de mañana de los 30 años, lo primero que hay que decir es que será a partir de las 10 de la mañana hasta mediodía y se transmitirá en vivo también por este mismo canal de Facebook. Bueno, y tenéis este archivo publicado en rmr.fm y dura alrededor de unos 44 minutos. Que participéis de las luchas campesinas y de los pueblos indígenas. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que es aquí. Thank you.

Genios. Sombra. Oscura. Entonces, después del banquete, coge una y fuma de la desesperación. No esperes nada. Los difuntos están agradecidos antes de la hora y el día. Su patria oscura era el Estado, el orden, y eso es la libertad. Coge una negra ola y bésala. Como a la novia de todos, coge una estrella oscura. Pero antes de irte, para siempre, tócame. Entonces, después de la siesta, un fino hilo tirará de ti. No toques los fantasmas, no vayas detrás de los ciclistas que madrugan en domingo. Te pedirán que busques la escarcha del verano, una locura. Y aquí estás en estos sonidos de la FM 100, sin chile y ratía, en el aire. Sonidos que solo a medias entendemos, las vocales abiertas andan sueltas volando locamente. Los niños las persiguen corriendo con su red de cazar mariposas. Y yo también, más que tonto, en cien pies cotidiano, que procuro no pisar con exquisito cuidado, y el verso deshuesado amenazado con piedras a mandíbula batiente.

birthday last night. You know your hands all tangled and your dress is all messy, and the shoes you wear, you ain't got them on right. Baby, the shoes you've been wearing, you ain't got them on right. En cada uno de los rincones de mi memoria duerme el perfume de tu piel. Mis ojos abrigan las caricias de tus manos y tus besos y tus abrazos. Amazona de mi tierra salvaje, tu oscuro cabello de diosa lejana. Belleza eterna labrada en mi sangre, tu sonrisa me ata gigante a la vida. Rizaron mis pupilas tus cuentos infinitos a la mesa de la infancia. Más cuentos, más deseos, más azul, más mar, más agua. Quiero. Quiero sostener tus años con mi alma. Abrazarte hasta traspasarte. Porque amo cada gesto de tu cuerpo, feliz y joven siempre. Ven, madre. Cantaremos juntas a las estrellas. Bailaremos mágicas las mañanas. De Ana María Cuervo de los Santos, madre. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que se hable ni lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Ya, ya, me he dado cuenta luego y te he mandado un cuento ahora. Cuento Cuando volvía, el hombre sabio le preguntaba insistentemente: «Cuéntanos, ¿qué has visto hoy?». A lo que él respondía con su voz suave y pausada: «He visto a un fauno que tocaba una melodía hermosa con su flauta, y con ella obligaba a bailar en círculo a un grupo de silvanos». «¿Y qué más has visto?», preguntaban insistentemente los aldeanos al hombre sabio. «He visto a tres sirenas mientras me dirigía a la orilla del mar. Todas ellas eran criaturas hermosas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro». Estas historias fascinaban a todos y cada uno de los habitantes del pueblo, desde niños hasta adultos e incluso a los viejos. Es por eso que todos los vecinos del pueblo lo apreciaban por encima de cualquier otro habitante. Una mañana, el hombre que contaba historias salió de nuevo hacia el mar y vio a tres sirenas en el filo de las olas, que peinaban sus largos cabellos verdes con un peine de oro. Asustado, el hombre se dirigió de nuevo hacia el bosque para regresar a casa. Y allí vio con sus propios ojos a un fauno que tañía delicadamente su flauta y con sus sonidos hacía bailar a un grupo de silvanos que se encontraban con él. Cuando regresó al pueblo esa misma noche, todos los habitantes le preguntaron, como de costumbre, qué es lo que había visto, a lo que él contestó: «No he visto nada». El hombre que contaba historias, de Oscar Wilde. Esto es Para el Cajón del Pensamiento, de Desfase Lunar. Luna de sol, sol de luna. Luna de sol transformada en eclipse. Al anochecer, las estrellas duermen y la luna canta su dulce melodía. Sol de luna transformada en eclipse. Al amanecer, las nubes besan los largos rayos del sol. La luna le saluda al sol y el sol se mete entre las montañas. El sol saluda a la luna y la luna se va enriquecida. Estos dos amigos se saludan, satisfechos por hacer esta larga poesía. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Comienza a vender online. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Nos enseñaron a callar, nos obligaron, nos taparon las bocas. No respiréis, no beséis, no sonriáis. Miedo. Soledad. Topa adentro, cada uno en su celda sin barrotes. No toques, no mires, no hables, no quieras. Obedece. Pues ya es tiempo de desobedecer. Reír, besar, tocar, hablar, gritar. ¡Grita! Y como dice la canción, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Por favor, dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando. Que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Destinamos todo nuestro dividendo a proyectos de interés social en Euskadi. 1.000 millones en 10 años. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Pero si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños, los sueños, sueños, sueños. En Zintzilik irratia de 11 a 12 desfase lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintilí, Cintilí, Cintilí, Cintilí, Cintilí, Cintilí, como tantas ganas tengas de vivir. Hotel de Margaret Atwood, para variar. A tu alrededor. Me despierto a oscuras en una habitación extraña. Hay una voz en el techo y debe ser con un mensaje para mí. Repite una y otra vez la misma ausencia de palabras. Ay, el sonido que el amor hace cuando alcanza la tierra. Oh, lo malo es que está metido a la fuerza en un cuerpo acorralado. Arriba hay una mujer sin cara y con un animal desconocido que tiembla dentro de ella. Enseña los dientes y solloza. La voz susurra a través de las paredes y del suelo. Pero ahora está suelta, libre y corriendo cuesta abajo hacia el mar, como agua. Examina el aire alrededor y encuentra espacio. Y al final, me penetra y se vuelve mía. Margaret Atwood. Nunca pasa en realidad. Nosotros dejamos de pasar sin pararnos nunca a meditar. Lo que nunca creímos, así es de simple todo y nada más. Y nada más, nada más. Vivirás tanto como tantas ganas tengas de vivir y de ver a tu alrededor crecer las cosas, los días, las rosas, la vida. Esto es Para el Cajón del Pensamiento de Desfase Lunar. La condena del saco roto. El que posee el oro añora el barro. El dueño de la luz forja tinieblas. El que adora a su Dios teme a su Dios. Y el que no tiene Dios tiembla en la noche. Y este es el blues de quien encuentra el amor porque no lo busca. Quien lo busca se encuentra con su sombra. Quien traza laberintos pide una rosa blanca. Y el dueño de la rosa sueña con los laberintos. It used to fall on my dreams and cut me in my bed. I said, make it all the strange to my bed. Y en este laberinto, aquel que halló el lugar piensa en marcharse. El que no la halló nunca es un desdichado. Aquel que cifró el mundo con palabras desprecia las palabras. Quien busca las palabras lo cifren, allá solo palabras. Allá solo palabras. Nunca la posesión está cumplida. Errático el deseo, el pensamiento, todo lo que se tiene es una niebla y las vidas ajenas son la vida. Así nuestros tesoros son tesoros falsos y somos los ladrones de tesoro. Nos han acompañado en la pista número 1 los Chebli con Guamuana. Un grupo isleño que va a sonar. En la pista número 2 hemos tenido también a Eric Burdon con sus Animales. Esto de cuando se fió. And the people who are the leaves will remain in our hearts with love till eternity. King Oliver was born. Duke Ellington, Jelly Roll made love. Bessie Smith was queen in heaven above. Robert Johnson sang blues. Shit wet it. En la pista número 3 estaba Ren Smith con su Smog, ese derecho a los fumadores. Como no, agradecer a todos los colaboradores que nos habéis mandado cosas, a nuestra Pilar, que no ha podido porque anda un poco contagiada con esta última plaga de coronavirus, creo entender. Fernando ya nos había dejado material la semana pasada para varios días. Y la Carmen, que ha vuelto, nuestra Carmen murciana. Muy bueno. En la pista número 4 hemos tenido a Van Morrison between have to and victimization. with counterattacks. It's been red, rose gold, gold riding. And the rope gold goes gliding. And the rope gold goes riding. Bueno, cómodamente también nos han acompañado en la pista número 5 los Cama de Gato. Un grupo brasileiro de jazz, pero contundentes, como escucháis. Bueno, y para ya ir despidiéndonos hasta el próximo martes, recordar también a Tedeschi Truck Band, que nos han acompañado en la pista número 6. Así que un saludo grande y gordo a todos y todas. Hasta la próxima semana, Uretando Pasar.